Buenos días. Ya aprovechamos la rueda de prensa de mi compañera Juana para informar también de las gestiones, de las últimas gestiones que se han venido realizando con respecto a las inundaciones de las lluvias del pasado 28 de septiembre. El lunes tuvimos una reunión en la cual asistió este ayuntamiento, una reunión en la subdelegación del Gobierno, donde estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta de la Diputación de Málaga. En esa reunión también hubo un técnico de la subdelegación de Gobierno donde nos explicaron todas las líneas de ayuda para el tema de las inundaciones. En un primer paso se ponen en marcha todos los vecinos que han sido afectados, que tengan su vivienda habitual, pueden llegarse al ayuntamiento para recoger un nuevo modelo de solicitud. Tienen que aportar una serie de datos que ya se los facilitarán desde aquí, desde el ayuntamiento, y los técnicos municipales tienen que evaluar y valorar los daños sufridos en su vivienda. Una vez que esta documentación esté en posesión del ayuntamiento, se le transmite a la subdelegación de Gobierno y empiezan lo que es la línea de ayudas a los particulares. Por otro lado, se establecen también o se van a establecer a través de los diferentes organismos, tanto su delegación de Gobierno, Junta Andalucía como Diputación, se van a establecer también una serie de ayudas para los agricultores. Todavía no están ni definidas ni cuantificadas en ese sentido, pero parece que va a haber una línea también de ayuda para las pérdidas ocasionadas en lo que es el sector agrícola. Por parte de la subdelegación de la Junta de Andalucía y de Diputación, pues se pone en marcha esas actuaciones encaminadas a dar la ayuda tanto a particulares como a agricultores, como hemos dicho antes, para cubrir los daños de la lluvia. Por otro lado, al día siguiente tuvimos una reunión en la Diputación de Málaga, en concreto un pleno en el cual en la tribuna de alcaldes pues participamos tres municipios, Villanueva del Rosario, Antequera y Archidona, y en este caso fui yo como primer teniente de alcalde y alcalde en funciones para exponer lo que sucedió en Archidona durante el día 28 de diciembre. Lo que hicimos fue una exposición de cómo se llega a inundar la zona de la Huerta del Río, principalmente por la afluencia de los tres ríos o de los dos arroyos y el río Guadalhorce a su paso por la Huerta del Río, que es donde se produce la mayor situación de catástrofe en ese sentido y de inundaciones. Y se puso la situación de lo que se vivió en esos momentos, quiere decir, las 12 personas que fueron rescatadas, se hizo un balance también de los daños ocurridos en esas 20 viviendas, en las 15 de la estación de Salinas, todos los daños de la red de caminos de Archidona, quiere decir, todos los carriles afectados en el municipio de Archidona. También dimos cuenta de los puentes y de la situación del río Guadalhorce y del arroyo Marín. Se habló también de los daños causados a la agricultura en líneas muy, muy generales, porque eso la Oficina Comarcal Agraria pues está haciendo también su correspondiente informe y su evaluación de los daños. Comentamos que seguimos con la carretera cortada, la que une Archidona a Villanueva del Trabuco, en concreto la A72002. Y después de realizar este balance o esta exposición de todo lo ocurrido en Archidona, pues le solicitamos tanto a los organismos que hemos comentado anteriormente, su delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, como la propia Diputación, pues le solicitamos la posibilidad de esas ayudas para cubrir todos los daños, tanto en infraestructuras públicas, que en el caso de Archidona, los daños cuantificados en una primera valoración en lo que han sido las infraestructuras públicas están aproximadamente en torno a los 215.000 euros, pero solicitábamos al Pleno de la Diputación pues ayudas para las personas que han sufrido estos daños, para recuperación de los daños y puesta en marcha de las infraestructuras municipales. Todavía tenemos pendiente de resolver el suministro definitivo del agua, suministro definitivo de electricidad y restablecer al consorcio de maquinaria y al parque de residuos sólidos, solicitarle también ayudas para poder restablecer la comunicación por los carriles lo más pronto posible, porque estamos ya en vísperas de campaña de recogida de aceitunas y el poder utilizar los carriles, el poder transitar por esos caminos rurales, pues fundamental para poder sacar la cosecha de aceitunas y que las tareas agrícolas pues se vayan desarrollando con total normalidad. Al parque de residuos sólidos también se le hacía una petición en el sentido de que es mucho el material de troncos, maleza, muebles, en fin, y otra serie de enseres y demás que están todavía en algunas de las cunetas y en algunas de las fincas de las huertas del río y en otras zonas, pues hacerle la petición para que desde el parque nos puedan ayudar a retirar todo ese material que arrastró la ría. Luego planteábamos también que del plan bianual de carreteras que tiene la Diputación de Málaga, pues los kilómetros afectados de carretera con las inundaciones en la provincia de Málaga han sido aproximadamente unos 440 kilómetros, los tramos de carretera afectadas, pues le solicitábamos que en las zonas donde las inundaciones habían sido más graves, que se le diera prioridad para el arreglo de esas carreteras. Y bueno, y esta petición la hicimos no solamente para Archidona, indudablemente, que es una zona afectada y, como ustedes saben, pero también la poníamos en manifiesto a la Diputación, que estas peticiones se hacían en nombre de incluso de todos los municipios afectados de la provincia de Málaga y en concreto en nuestra comarca para los de Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco, que son los dos más afectados. Así que en líneas generales esas han sido las dos actuaciones que hemos llevado en esta semana con respecto a las inundaciones: la del lunes con la subdelegación de gobierno para tramitar todos los temas de ayuda y con la Diputación de Málaga para exponer en su pleno en la situación de Archidona y solicitar pues lo que hemos comentado. Francisco, entiendo que todos los trámites son lentos y en muchas ocasiones bastante tediosos, pero ¿para cuándo más o menos podréis saber en qué tipo de ayuda o prestaciones se le concede a Archidona? Sí, bueno, hay una nota que me pasa Juana que se me olvidaba, que en ese mismo pleno, ya una vez que los tres alcaldes hicimos la exposición correspondiente, Bendodo, el presidente de la Diputación de Málaga, pues comunicó que ya tenían destinada una cantidad de 3 millones de euros para empezar a trabajar en la línea de ayuda. Su delegación nos planteó el tema de que antes de final de mes deberían de tener las solicitudes de todos los vecinos afectados, con esas valoraciones que tienen que hacer los técnicos municipales, para este viernes, bueno, este viernes no, para el próximo Consejo de Ministros estaría en marcha una orden o un decreto ley que ponga marque las pautas de subvenciones para los ayuntamientos para reparar esos daños públicos. Y se prevé que la ayuda a los afectados, como decía, si las solicitudes están recogidas antes de final de mes, van a tratar de agilizarlas lo más pronto posible, porque lo que han hecho ha sido adaptar el decreto que había de los incendios a las inundaciones, por lo tanto ya están fijadas las cuantías y está fijado todo el procedimiento para poder iniciar la puesta en marcha de esas subvenciones o del pago de esas indemnizaciones. Lo que sí va un poquito más lento es lo de las infraestructuras municipales, que bueno, que están pendientes de ese decreto ley, y por otro lado de las actuaciones que ponga en marcha la Junta de Andalucía. En su momento hiciste un llamamiento a la ciudadanía, especialmente a los afectados, para que se dirigiesen a una oficina aquí en el ayuntamiento donde se había habilitado una especie de protocolo o de formulario donde se declaraban los daños. Días más tarde, al día de hoy, ¿cómo valoráis el transcurso y la forma y, digamos, el porcentaje de vecinos que se han acercado? Sí, en ese sentido hemos tenido también dos actuaciones. Una reunión con los vecinos de la Huerta del Río, que son los más afectados. Tuvimos la suerte de que incluso asistió a esa reunión gente del consorcio de seguros, que son los que se van a hacer cargo de cubrir los siniestros a todas las personas que tengan su seguro correspondiente. Allí se informó de esa línea general basándonos en el decreto que hemos comentado de los incendios. Por lo tanto, la gente de ahí aportando documentación. Pero en la Huerta del Río tenemos una ventaja también añadida, y hay que reconocerlo y agradecerlo, ¿no? Que tenemos a Antonio Espinal, que voluntariamente y de un modo totalmente altruista va a colaborar con sus vecinos para ayudarle a recoger la documentación y rellenarle la documentación, ¿no? Entonces, el mismo martes, después de venir de la reunión de la subdelegación, este hombre vino y ya recogió el nuevo modelo que hay de solicitud, ¿no? Están trabajando. Hay gente que ha venido directamente de la huerta aquí y lo ha presentado, ¿no? Otros, pues, se le están entregando la documentación a través de Antonio. Y la misma reunión, en los mismos términos, también la celebramos en la estación de Salinas, donde allí son 15 las personas afectadas, prácticamente yo creo que estuvieron los 15 en esa reunión, se le informó exactamente igual. Y a través de Diego Alarcón, del alcalde de pedáneo de Salinas, pues también se está recogiendo la documentación. Deciros que agricultores han pasado también ya por este ayuntamiento para ver qué posibilidades, qué línea de ayuda hay. Se les ha informado de que vayan presentando también, vayan preparando su documentación correspondiente de escrituras de propiedad, de, en fin, datos catastrales de la finca y demás, y la valoración de esos daños, para que en el momento que tanto la Junta de Andalucía como la subdelegación de gobierno pongan en marcha esta ayuda, puedan tramitarlo lo más urgente posible. Si nos encontramos, y hay que comentarlo, nos encontramos que, claro, que las personas que han tenido asegurado su vivienda o tienen asegurado sus temas agrícolas, pues indudablemente van a tener muchísima más ventaja a la hora de la ayuda, ¿no? Porque incluso estas ayudas se hablaba que eran complementarias. Quiere decir que si en una vivienda el seguro le ha cubierto el 80% de los daños, pues puede solicitar el 20% restante a las administraciones, ¿no? En el caso de viviendas no va a afectar que tengan seguro o no seguro, por lo menos a la hora de plantar, de realizar la solicitud, así se comentó. En el caso de explotaciones agrarias e industriales y demás, entonces posiblemente haya algunas limitaciones más si no se tiene el seguro correspondiente. Un último apunte. Antes de ayer os veía, junto con tu compañera Juana Barrio, la inauguración de los cursos de protección civil. ¿Creéis que de alguna manera este lamentable hecho no ha hecho más que potenciar de alguna manera ese sentimiento de colaboración por parte de ese cuerpo? Bueno, si eso doy yo mi opinión primero o la das tú y luego... No, en ese sentido, quiere decir que el curso estaba pedido, lo que sí tenemos que aclarar es que el curso estaba pedido desde mucho antes de que sucediera estos acontecimientos tan tan dramáticos, ¿no? En ese sentido, un curso que ahora comentará Juana, viene batallándolo desde hace bastante bastante tiempo. Lo que sí aprovechamos en la inauguración del curso fue para transmitirle a ese voluntariado que está ayudando a Archidona, que está ayudando a la gente, a los vecinos y vecinas de Archidona, cuando suceden situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido en estos últimos días, pues sí le agradecemos mucho esa colaboración y ese buen hacer de ellos en estos eventos. Y también le comentábamos que la preparación suya, porque el curso, Juana hablará ahora de las características del curso, que es un curso a un nivel bastante bastante interesante, pues que su formación era la formación de los archidoneses, porque si ellos estaban bien formados, estaban bien preparados, podían dar una mejor respuesta ante los problemas que se puedan ocasionar en un futuro, ¿no? Y sobre todo, las palabras fueron de agradecimiento por la labor que han desarrollado en estos acontecimientos tan dramáticos que hemos vivido. No, yo no quiero añadir, efectivamente, han coincidido en el tiempo, pero el curso no es consecuencia de las catástrofes. Ya quisiéramos que las cosas fueran así de rápidas y de inmediatas, ¿no? Hacía 2 años que llevábamos peleando por ese curso, que es RCP, resucitación cardiopulmonar de nivel 1, ¿no? Simplemente eso, ha coincidido en el tiempo. Lo que sí es importante, que ya que ha coincidido en el tiempo, sí que puede poner en valor y sí puede realzar la importancia de la formación, de que esa gente que está allí esté bien formada, de que tengan dotación tanto de indumentaria como de material, para que en un momento determinado, y fijaos que la naturaleza no avisa, estén todos preparados, organizados, como decía Paco, para dar la mejor respuesta posible. Aparte de que este es el primer curso de, espero que sea una serie de cursos más. Con esto capacitamos a los voluntarios de Protección Civil, que yo también quiero aprovechar otra vez para agradecerle la labor que hacen. Con esto los capacitamos en un nivel 1, es decir, las actuaciones, evidentemente médicas no, pero sí son la llave, como decía Juan Conesa, para seguir formándose. Ya estamos tramitando el nivel 2, porque visto lo que tardan, pues conviene que sea seguido, ¿no? Luego también hay otra serie de proyectos de formación en rescate de montaña, que aquí, bueno, pues lo tenemos por ahí, en búsqueda submarina, pantano de Ainájar, no porque tengamos playa ni ganas, porque tal como ha llovido, otro tipo de cosas que aquí se pueden producir, lógicamente los incendios y todo eso. Y bomberos, por ejemplo, nos comunicaban que a ellos les conviene tener voluntarios en las zonas donde actúan, porque son los mejores conocedores de los terrenos y de las posibles vías, tanto de escape como de acceso, ¿no? Entonces son los primeros interesados en tener un grupo de protección civil formado y dispuesto. Así que ese era el objetivo. Sí, yo creo que debemos aprovechar también la oportunidad de esta rueda de prensa para... Sí, que debemos de aprovechar la oportunidad de esta rueda de prensa para hacer un llamamiento, aunque ya se ha hecho en varias ocasiones y las respuestas siempre han sido positivas, para hacer un llamamiento a la juventud de Archidona y bueno, y a alguna gente que no, que ya no son tan jóvenes, para que de alguna manera se integren y se impliquen en lo que es la protección civil, porque si hay un grupo más nutrido, siempre habrá más posibilidades de recursos, siempre habrá más posibilidades de poder atender situaciones límite. Ojalá, como yo digo siempre, quiere decir médicos, policía, ejército, bomberos y toda esta gente que trabaje muy poco, porque es buena señal, no hay que intervenir y por lo tanto la sociedad disfruta y vive alegremente. Ya está.